la música del trío neoyorquino Beastie Boys. Te voy a decir hasta otra próxima ocasión. Oye, los saludos de Javier García. Un placer el haber estado contigo estas últimas horas desde los 40 Santiago en la 90.6. No desconectes porque te quedas en muy buena compañía aquí. A partir de las 5 de la tarde llegan Frank Blanco, Sira Fernández y Lo Más 40. Y yo te dejo con lo nuevo de Carlos Baute, que se ha querido alejar un poquito del sonido latino para adentrarse dentro de la música pop y rock. Controlo. Hasta otra. Mis deseos. Dos semanas en el camping y dos más tomando el sol. Tengo tanta ropa sucia que va a explotar el tambor. Hasta el 17 de julio en El Corte Inglés tienes en oferta la lavadora AEG de 8 kilos, 1200 revoluciones y clasificación energética A++ por solo 399 euros. Arriba el verano, abajo los precios en las rebajas del Corte Inglés. Estás siempre ahí. Estás en sus alegrías y en sus tristezas. Estás en su vida, pero un día ya no estarás. Por eso piensa en los tuyos ahora y contrata el seguro de decesos de Santa Lucía, que les liberará de todos los gastos y trámites funerarios el día que no estés. Contrátalo antes del 2 de agosto y te regalamos dos noches de hotel para dos personas. Consulta las bases de la promoción en santalucía.es. Santa Lucía, estamos cerca, estás seguro. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer. Disfruta del verano con tu portátil HP convertible. Utilízalo en cualquier posición gracias a su pantalla que gira 360 grados, como el portátil HP Spectre X360 con procesador Intel Core i7. Cómpralo ahora con un 15% de descuento. Solo hasta el 17 de julio en El Corte Inglés. ¡Ya llega el verano! ¡Ya llega! Todo el mundo quiere que llegue el verano, aunque solo sea por el extra de verano de la 11. El 15 de agosto, 20 millones de euros y 20 premios de 100.000 euros. Compra ya tu cupón porque el extra de verano de la 11 ya está a la venta. Y bailar hasta caer rendido. Coca-Cola Music Experience se transforma y multiplica sus días. 13 y 14 de septiembre en el recinto Valdebebas de Madrid. Cuatro de los confirmados, Morat, Natalia Lacunza, Lola Índigo y Lalo Ebrard, reinterpretan el tema de Coca-Cola, Sensación de Vivir. Ya podemos gritar bien alto que Coca-Cola tiene el himno del verano. Si todavía no tienes tu entrada de día o abono para CCME, ¿a qué esperas? Entra en coca-cola.es y hazte con el tuyo. Yo no soy salvador de nada. No actúo en plan paternalista. Me voy a dejar la piel. Soy uno más. En aquella época todos votamos a Gil. El Pionero, una serie de no ficción sobre Jesús Gil, ya disponible solo en HBO España. Si me voy de vacaciones, haré la compra online con la tablet del niño o el ordenador de papá. Hasta el 7 de julio, 15% de descuento adicional sobre ofertas en ordenadores, tablets y monitores Lenovo, con todas las ventajas y facilidades de los tecnoprecios. Arriba el verano, abajo los precios en las rebajas del Corte Inglés. Principales. Los 40. Todos los éxitos. I want to change the world. son las 8, las 7 en Canarias. Los 40 principales. A little bit of love, a little bit of love, a little bit of love. We are the love. El gran show musical de la radio. Lo más 40, con Xavi Martínez. Buenas tardes, ejército de Lo Más 40. Bienvenidos al tardeo, bueno, el de la gran energía y el de los temazos aquí en Los 40. Qué alegría estar contigo una tarde más. ¿Qué tal el verano, la planificación de esos días de vacaciones? ¿Lo tienes atado ya, sí? ¿O sigues currando? A lo mejor te toca quedarte a estudiar. Bueno, aquí estaremos para ti, ¿eh? ¿Todo bien? ¿Has tenido un buen miércoles? Vamos a rematarlo. Vamos a dejarlo todavía mejor. ¡Qué mautado! ¿Cómo estás, bella? Buenas tardes, Xavi Martínez. ¡Feliz miércoles! Vamos a ir, bueno, pues estando para ti toda la tarde, las 3 horas, a través de 2 vías. Bueno, muchas, pero sobre todo 2. @lomas_40, que es nuestro Instagram. Y también en nuestro hashtag de hoy en Twitter, @mitardeconlomas40. En producción en este show, los genios Pablo de Torres y Paula Parcha. El gran show musical de la radio. Xavi Martínez, los 40.